Bienvenidos al episodio 396 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el sosegado Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Tranquilo? ¿Calmado? Siempre. Soy el opuesto de Hulk. Okay. Siempre estoy tranquilo. Cool Hand Luke y Beto. Más o menos. Ok. Con poquito menos carisma que Paul Newman, pero ¿qué se le va a hacer? Pero gracias... ¿Cómo se dice? ¿Cómo es la frase, Beto? Ah, ya se me olvidó. En fin. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo está tu semana? Un gusto escucharte. No grabamos desde hace unos 5 días. No, una semana ya. Estamos grabando el día jueves 25 de julio y grabamos el episodio anterior el jueves 18. Nos corrimos un par de días por... Yo tuve algo que hacer la semana pasada, tú tuviste algo que hacer esta semana y los dos vimos Deadpool, que tal vez lo vamos a comentar un poquito más adelante, ¿no? Sí, que yo más que tenía que hacer es que el martes traía 3 o 4 desveladas juntas y me sentía con un desgano total y dije, esto se va a notar si grabo así. Por eso dije, pues mañana pasado. Dije, mejor me repongo y evitamos que sea un problema que digan, oigan, ya contagian su flojera. Se nota que están llegando al episodio 400, pero si no quieren seguir, nadie los obliga. Sí, algo así. Entonces, más yo fui pensando en, no grabo, me echo una siesta de 1 hora y probablemente eso me ayuda a terminar de reponer. Que aparte coincidió con días que tenía sin trabajo pendiente, así de que me pude dar el ojo de decir, sí, puedo parar por completo y no hacer nada un par de días. Dormir bastante, cosa que no suelo hacer muy a menudo, pero funcionó. Y justo a tiempo. Sí, tu estrategia de copiar las recomendaciones de Da Vinci no sé qué tan bien va, Beto. Tendrías que ser más específico porque tengo que aclarar que no tengo asistentes, jamás he sentido atracción por ningún adolescente al que pueda contratar como asistente justamente para eso. Y respecto a lo de dormir, era un tema polémico porque hay versiones contradictorias al respecto. Esas cosas que creo que más es más una leyenda urbana, sí, que algo que esté bien documentado. Sí, yo creo que es una leyenda urbana, como decían en 24 Hour Party People, Beto, entre la realidad y la ficción, siempre elige la ficción. Generalmente va a ser más interesante. Sí. Ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos a comentar algunas cosas de este episodio la semana pasada? Y ya nos ha pasado en un par de episodios que hemos respondido muchísimas preguntas y nos hemos quedado cortos de comentarios, así que creo que es un buen momento para cambiar un poco la receta y hacer un comentario de Acolyte. Me parece bien. Que yo estuve a punto de la semana pasada, pero me dijiste que sí querías acabarla y que mejor me esperara entonces. Pues ya. Sí, te lo pedí, por favor, de manera enfática. Entonces, pues, siendo ese el caso, ¿qué te parece? Empezamos justamente con eso. Me parece, Beto. Me gusta a medias esta serie. Debo partir con eso. Tengo algunos sentimientos encontrados. Me interesó principalmente porque una vez que terminó, hubo gente que empezó a hacerle algo de promoción por ahí en Twitter. Y pusieron algunos clips que se veían interesantes y dije, ya, ok. Esto se ve como algo que quiero ver, así que voy a ver esa parte por lo menos. Y terminé de ver todos los episodios que me faltaban y me pareció que en términos generales era una historia más o menos intrascendente, correcta pero intrascendente, con va a ser intrascendente en la medida que nadie retome esto, pues si alguien lo retoma y elabora sobre esto, tal vez se transforme en algo más grande, pero a la vez es un poco una visión un poco demasiado oscura de la Orden Jedi en su época de posterior a su apogeo, digamos, cuando está entrando en su periodo de decadencia. Los primeros quiebres de la Alta República. Entonces creo que está ok. Tuvo algunas escenas de pelea bastante buenas. Es bastante memorable el episodio de la spoilers Matanza de Jedi. Y tuvo algunos elementos más, pero creo que a grandes rasgos los personajes son bastante unidimensionales y tienen poco desarrollo. Pareciera que es más, pero en realidad es poco desarrollo. Tienen como un elemento a desarrollar y es un misterio que después se revela y sería todo. Entonces creo que a mí me pareció un producto con luces y sombras. Algunos elementos buenos, otros ahí nomás. más bien, no sé, algo sobre lo que construir algo mejor más que un camino a seguir. Yo creo que más bien el tema es que mucha gente decía que era una serie que no encajaba en la continuidad de Star Wars, y yo creo que es más un tema de cómo se contó, como lo comenté desde que hablamos y brevemente en los primeros dos episodios, que dije que yo veía un problema con el hecho de que Disney liberara todas las series un episodio por semana, cuando es evidente que no hay una forma de pensar en trabajar de forma episódica a la hora de hacerlo. Hay series en donde se nota ese trabajo episódico, pero esta no era una de ellas. Y mencioné que toda la experiencia previa de Leslie Headland era en series producidas por Netflix, en donde se publica todo de un jalón. Entonces, no tiene ese problema de que algo te cause confusión, tengas que esperar una semana para ver cómo se resuelve, sino que la gente podía seguir hasta que pudiera irse a dormir tranquila sin pensar en que le faltaba información. Y aquí creo que ese es un tema, porque y conforme va avanzando te das cuenta de que en realidad no está contradiciendo nada que sea en ninguna parte, y este tema que mencionas de mostrar esta... No diría que caída, pero mostrar de dónde vino toda esta idea de que la Orden Jedi se había convertido en algo obsoleto y fácil de manipular, que en el contexto de una república que también se ha visto, se había convertido en una burocracia insostenible, y pues se ve afectada del mismo modo. Creo que aquí lo que hace es sembrarte un poquito eso, ¿no? Incluso hay una escena que es muy puntual en ese sentido, cuando en el penúltimo episodio llega el senador a hablar con la maestra Bernestra. Creo que ahí en 30 segundos te resume cuál es el problema con la Orden Jedi que vimos mal explicado en las precuelas. Porque en las precuelas pues vemos que pasa y realmente no nunca te justifican de qué forma pasó. Cómo fue que una orden tan respetada de vigilantes de la paz se convirtió en un cuerpo burocrático que no servía para nada. Lo que pasa es que George Lucas es un mal profesor de historia. Sí, es que aparte habría que recordar, Lucas de por sí desde un principio nunca fue un gran guionista. No. Tenía muchas nociones técnicas de cómo contarte una historia, pero no de cómo estructurar una historia. Incluso mucho del trabajo que tiene la primera película le debe mucho al trabajo de su esposa en la edición. Su esposa le dio una forma que era fácil seguirla, porque realmente desde ahí el guion tenía algunos saltos que debieron haber causado problemas si no estuviese tan bien editada. Y eso es una. Dos, que lo pensó como, quiero revivir lo que eran las matinés, lo pensó como algo para niños, sencillo, sin elaborar demasiado, y ahí en el querer hacerlo sencillo lo hizo demasiado simple, y nunca ahondó en nada. Después de eso le entregó las riendas creativas a otra gente y se desentendió. Y después de no dirigir, escribir o hacer nada durante, ¿qué te gusta? 15 años quizá, regresó para hacer una trilogía. Y se le notaba... Un poquito menos, como entre... Creo que como 10, Beto. ¿Sería del tercer Indiana Jones hasta allá? No sé si el tercero, porque el tercero, si no mal recuerdo, él colaboró con la historia, pero no hizo nada en el guión. Entonces, más bien desde el segundo. Ok. Entonces, del Templo de la Perdición a La Amenaza Fantasma se hizo un alrededor de 15 años. Sí, ahí sí. Que 84 al 99, más o menos algo así. Nunca fuiste un gran guionista, y después 15 años de Óxido... se notaba. Entonces, como que tenía una noción de lo que te quería contar, pero no cómo plasmarlo en la historia y hacer que se reflejara en la pantalla. Que fue el problema que tuvimos ya como adultos de llegar a la historia así, porque sí nos hacía falta esa información. Que ya lo vimos que ahora, que quienes la vieron como niños, pues realmente lo que no les importaba lo dejaron pasar y no se concentraron en cosas que para nosotros solamente eran hoyos y huecos que carecían de explicación, y por eso es que ahora tanta gente le tiene un aprecio distinto a esas películas. Pero es parte del problema inherente que tiene Star Wars, que nació como un producto para niños y en donde a nadie nunca le preocupó el darle una mayor complejidad o construir el mundo de una forma que lo hiciese más atrayente a un público adulto. Y eso se ha convertido en un tema de discusión, porque siempre están los pseudofans que están convencidos de que no, que el original estaba muy bien hecho y demás. Y después del último episodio, incluso, todos estos tipos sin una vida y llenos de odio que estaban buscando con qué quejarse o con qué atacar a la historia, que como vimos desde antes de su estreno, lo que más les molestaba es que había muy pocos actores blancos y que ninguno era uno de los Jedi protagonistas. Eso creo que estalló cuando en la última dijeron que ahí estaba la prueba definitiva de que Leslie Headland era una persona incapacitada para escribir en Star Wars, porque el hecho de que hubiese escrito una línea de diálogo como "te ven el infierno, Jedi", mostraba que no podía escribir historias ubicadas en otra galaxia. Y yo dije, ¿y dices que eres un gran fan de la serie? Porque Han Solo dice infierno 6 veces en la trilogía original. Sí. Entonces, y la primera es la más obvia, porque lo utiliza de una forma casual más similar a esto. La primera es cuando va a salir a buscar a Luke en el Town en Hoth, y que le dicen, se va a coger el Town antes de que pueda siquiera encontrarlo, no debes hacerlo, y voltea y le grita al oficial, pues entonces te veré en el infierno, voy por mi amigo. Entonces, si ese es todo tu argumento para por qué no, nada más cuestiónate por qué en Star Wars te hablan de años, de yardas, de millas, etcétera, y te vas a dar cuenta que el problema es, como nació como una historia para niños, era más difícil hacer una construcción del mundo creando un sistema de términos, unidades de medida y demás, que fuese comprensible para todo el mundo. Y es algo que se ha heredado a lo largo de los años, y si es absurdo que venga un tipo de 40 y tantos años a decir, ya ven, no lo sabe hacer, eso no debería estar ahí. Porque es algo que todos los autores que han trabajado en Star Wars lo han hecho. Creo que la única excepción es Timothy Zahn. Timothy Zahn es un gran escritor de ciencia ficción que además es autista. Entonces yo creo que a él sí le hacía demasiado ruido estar haciendo esas cosas, y él en sus novelas se inventa toda una serie de metáforas dentro del universo de Star Wars para suplir las frases que usamos, y realmente lo que hace es nada más una sustitución. Entonces, por ejemplo, no habla de sentir mariposas en el estómago, sino de sentir parásitos de Town revoloteándote las entrañas y cosas por el estilo. Pero a fin de cuentas, como todo partió con la idea de que lo entendieran los niños, es todo demasiado simple. Y eso se ve reflejado también en el desarrollo de personajes, que en este caso, algo que le juega en contra a la serie, es partir con un grupo tan amplio de personajes que a la larga no eran centrales para la historia, porque lo que hace ahí, creo que Hedlund y su equipo, dentro de todo, hacen un trabajo sólido al darte lo suficiente como para que entiendas la persona de cada uno sin realmente haberlos trabajado para desarrollarlos. Creo que construyen... No, pero eso es lo típico que se usa en este tipo de historias, que es ¿qué? Reducirlos a un arquetipo para que sea más fácil de entender. Y luego lo que hace es nada más presentar una forma muy solemne para que parezca que hay algo más detrás del arquetipo. Entonces es algo... Yo creo que el mayor error que tiene desde el punto de vista narrativo, desde mi opinión, esta serie, es que le pone demasiado énfasis al misterio del origen de los personajes y de la relación de Sol con ambas mujeres. Y después, cuando le dedica un episodio a contar qué es lo que pasó, la verdad es que no es una revelación que sea tan interesante, tan compleja, que requiera tanta elaboración. Creo que es el tipo de cosas que se habrían beneficiado de partir por el principio y después seguir hacia adelante, y no tratar el negarte la revelación en una historia por... Mientras más lo alargas, más expectativas generas de lo que se va a contar cuando eso se revele. Y si no tienes una revelación que sea verdaderamente potente, se pierde ese efecto. Termina siendo muy frustrante como espectador, como lector, como lo que quieras. No creo que llegue a ese nivel en este caso, pero tampoco es de estas cosas que te vuelan la cabeza y que tú dices ¡ah, sí! Entonces, ahí creo que hay uno de los problemas que tiene esta serie. Sí, y la otra, no sé si en algún momento la vendió como una serie de misterio, y existen, sobre todo en los primeros 4, quizás 5 episodios, una necesidad de venderte que la historia es un misterio, ¿no? Primero, con cuál es la identidad del extraño, y luego de cuál es el origen de las gemelas. Y la verdad es que los misterios eran lo de menos. Era mucho más interesante haber sentado desde un principio la narrativa, pero no sé si había alguna presión para mantener ese esquema del misterio, porque lo del misterio incluso resulta en que tengas un par de actores o actrices que incluso se sienten desperdiciados, ¿no? Porque recuerdo que después de la primera vez que aparece el personaje de Manny Jacinto como Kimir, cuando se lo encuentran cuando es el asesinato del Jedi, que ni siquiera es un asesinato como tal, el Jedi que estaba en estado de meditación profunda, que era Thorbin. Uh-huh. Después de ese encuentro, yo salí con la noción de que había 3 posibilidades de quién podía ser el extraño. Es en ese episodio, es en el que terminan en la selva, cuando de repente se le desaparece Kimira a Osha, o es al siguiente. Ahí ya no me acuerdo con bueno, tanto detalle. Es en eso, después de que se separan, que ya lo vemos que queda colgado en una trampa y es cuando, o se intenta adelantarse. No, pero ¿es el episodio siguiente o el subsiguiente? Ok, si no es al final del 3, entonces el transcurso del 4. Ahí, después del episodio, fue cuando yo dije, ok, aquí, ¿quién es el extraño que logró llegar hasta...? ¿Solo podía ser él? No solamente podía ser él. Las otras dos opciones eran siguiendo una estructura... Hablaba de lo del misterio porque sigue una estructura narrativa de lo del misterio y que era muy común en películas, y sobre todo en los años 70, de que, por ejemplo, introducías a un actor famoso y lo eliminabas rápidamente y después regresaba como un villano sorpresa. Entonces, en ese momento, yo dije, ok, Indara está viva. Indara es la maestra de Ocho, está fingiendo su muerte. Indara es el extraño, que es el personaje que interpreta a Carrie-Anne Moss. Esa era una. La segunda era una de las madres de las gemelas, la que interpreta a Margarita Leviva, que es Corinne, me parece que se llama, la que tiene estos pequeños cuernitos en la cabeza, que es Margarita Leviva, que es una actriz más o menos conocida y que generalmente hace roles de villana. Fue la otra que yo dije, ok, ella también se vio. Ella es el extraño. Sabemos que es área de la fuerza, tiene razones para odiar a los Jedi, sobre todo en relación a lo que ocurrió en el templo, etcétera. Esa era la segunda opción. Y la tercera opción era Kimir. Que Kimir era el viejo como que, o sea, ¿qué clase de estén eres y por qué siempre estás ahí? ¿Y por qué pareces ir un paso adelante en la persona a la que estás asistiendo? Entonces, ya que lo ves en contexto, sí es la más obvia, pero no es la única. Pero las otras dos son más dentro de la clase de lo que llaman un red herring en inglés. Un buscapiés es tirarte un poquito de información falsa para tratar de distraer la atención. Y eso es lo que me hace pensar que en algún momento la serie Headland la vendió como una historia de misterio. Porque toma algunos elementos de ese tipo de historias. O sea, mira, yo creo que el otro gran elemento en el que... Es que esto también es un poco ser... hacer un poco de fanfiction, pero... La gracia de esta historia era ver la transformación de los personajes principales, que eran el que interpretaba Amanda Stenberg, que eran tanto Osha como May. Entonces, para hacer eso tenías que seguir a una de las dos, pero desde un momento más, digamos, menos cínico, de una mayor convicción. Y ninguno de los dos personajes parte, bueno, desde el punto de vista positivo, ninguno de los dos personajes parte desde ahí. Osha tiene la crianza Jedi, pero ya dejó a la orden. Entonces, traerla de hacer toda una introducción, traerla, después meterla dentro del misterio, pero nunca darle un desarrollo, no ponerla a dudar, o sea, no se da. Finalmente, el momento que le das para que el personaje haga la transformación es el último episodio. Los últimos dos episodios, mejor dicho. Entonces, no hay esa. Esa lucha interna del personaje por quién, qué es lo que quiero ser, quién tiene razón, etcétera. La seducción propiamente tal del lado oscuro, que creo que es lo que habría sido más entretenido. Spoilers. Entonces, no sé. Como dije, eso es un poco de fanfiction. Creo que la serie adolece de esos problemas. El personaje de Sol creo que te gusta porque el actor es bueno. El personaje de Osha y May no me gustan, pero creo que la actriz hizo un buen trabajo con lo que le entregaron. Tenía, sobre todo en el aspecto de la actuación, esta facilidad para hacer la transición de un personaje al otro simplemente cambiando la expresión facial. Y eso creo que estuvo súper bien logrado, pero el resto de los personajes se veían tan poco desarrollados, tan estáticos, tan funcionales a la historia que no logran encantar. Ninguno de los otros personajes, finalmente los únicos que tienen alguna relevancia son esos dos, Sol y Osha y May. Esos tres, pero mejor dicho. Pero el personaje de Vernestra es funcional, es una burócrata. El personaje de Jackie, ¿sabes qué le va a pasar? Inmediatamente que aparece, sabes lo que le va a pasar. Obviamente, ¿qué tenía que estar haciendo un Padawan en esa misión? El personaje de Carrie-Anne Moss, uff, qué mal aprovechada la actriz. Kimir también, yo creo que sea un personaje que tal vez tenga un poquito más de después de que se revela, sí tiene un poquito más de trabajo. Hay un mayor desarrollo. Sí, tiene un poquito más de trabajo, digamos, como actor, pero no sé, no hay un mayor desarrollo del personaje. O sea, uno alcanza a deducir una que otra cosa de él, pero No es mucho lo que se cuenta. Sí, porque a fin de cuentas tengo que seguir partiendo de la premisa de un misterio, porque el siguiente misterio sí. Es que te dan a entender que fue Padawan de Bernestra. Sí. Y algo pasó. Y algo pasó. Entonces, eso probablemente será algo que se explore si hay una segunda temporada. Pero hay muchas cosas que me hacen pensar en que la vendió como una historia de misterio y después el haberla vendido así encajonó un poquito lo que podía hacer con la serie. Ahora sí que se... También esta frase que usan de... Pues se pintó hasta que llegó a la esquina, ¿no? De que empieza a pintar el piso y de repente te das cuenta de que debiste haber empezado desde el fondo y hacia la puerta y no al revés, porque ya no tienes mucho espacio de maniobra y se le ven las limitaciones. Pero en general me parece que la historia está bien, resulta bastante entretenida, te llena un par de huecos en la continuidad general de Star Wars, te pinta hacer algunas cosas diferentes y sobre todo creo que hace un algo que hemos visto muy poco, que es trabajar del lado de los usuarios oscuros de la fuerza. No necesariamente los Sith, porque es algo que aquí parece que está apenas en desarrollo la idea de pensar en ellos como Sith, pero hay unas cosas que comentamos hace un par de episodios, ¿no? Lo que nos preguntaron de lo del sangrado de un cristal. Uh-huh. Y es la primera vez, según yo, que vemos más allá de lo que haya aparecido en los juegos de rol o en las novelas. Es la primera vez que vemos en pantalla cómo se corrompe el cristal de un sable. Entonces, creo que por ese lado hay cosas que aporta a la mitología de Star Wars que no dio chance a corroto. Insisto, todos los siguen quejando de la serie, que no, que es lo peor que se ha hecho. En realidad, no la han visto. Y no son tan fáciles. Te digo, el hecho de que el 80% se han salido a gritar, ¡dijo infierno! Eso está mal, no va a existir en Star Wars. Te dice el nivel de fans que son. Esos verdaderos y sí, auténticos fans son los peores. Sabes también que eso están un poco sobre representados. Son muy escandalosos. Sí, te da la posibilidad de sonar más fuerte de lo que realmente da tu voz. La diferencia entre el fan tóxico de Star Wars y el millón de mamás que andan tratando de tirar proyectos es la misma. Dicen, somos un millón de mamás y la última vez que hicieron un censo creo que eran 8.300 o algo así. Así son estos. Son poquitos, pero muy escandalosos. Entonces ahí la cosa es no seguirles el juego. Si ves a alguien que está tirando odio, primero analiza la clase que está tirando y ve las opiniones que tiene. A veces incluso en su mismo perfil te dan la descripción la que te dice la clase de persona que es y es de los que... A veces ni siquiera es de bloquearlos. Yo lo que tiendo a hacer es mute. Sigue gritando al vacío. Nadie te va a pelar. A ver. Elementos que me gustaron de esta serie van por el lado de la interpretación de la mitología de los Jedi y los Sith. Yo creo que la mayor contradicción, o lo que puede parecer mayor contradicción, es que cuando hablan de la aparición de Darth Maul en el episodio 1, creo que Yoda habla así como que hace más de 100 años que no se ve un Sith, algo por el estilo, ¿no? No recuerdo con precisión, pero habla de que hace mucho tiempo que no se ve un Sith. Lo cual quedaría desmentido por esta película, solo que nadie en realidad de los que vio al Sith quedó vivo. Sí, y eso. Así que, y que realmente, cuando te dice mucho tiempo, en la vida de Yoda, exactamente qué significa mucho tiempo. No, pero él estaba hablando en términos de la República. Pero en fin, ya no voy a buscar la. Yo creo que por ahí podría ir algún grado de contradicción con la continuidad, pero en realidad. No, porque sabemos que los Sith estaban, de acuerdo a lo que las mismas películas cuentan, o sea, Palpatine habla de su maestro, que creo que era Plagueis, y Plagueis obviamente tenía su propio maestro, que creo que era Tenebrus, en fin. Entonces, de que existían, pero estaban ocultos. Así que algo de eso se ve. Pero lo que me gustó fue el discurso de Kimir, que es la idea de que él se tiene que, o sea, que él los mata porque no lo dejan ser quien él quiere Jedi ser. Dice que no hay un lugar para él en el universo, que él no puede existir. Uh-huh. Entonces, ¿qué otra opción le queda? Me gustó ese razonamiento como justificación de las actuaciones de un Sith. Claro que mencionaste a Tenebrus, esa es la nueva teoría de conspiración favorita de los fans, que el señor Ryan Cortés Tenebrus. Por eso odia a los Jedi. Ok. O sea, son tan cuadrados que... ¡Ah! Pero son algunos. Beto, la mayoría no entiende. O sea, no le lleva el dedillo a la continuidad. Es algo tan difícil después de tantos años que no sé ni por qué se esfuerza. Porque además hay tantas cosas que no sabes lo que sí está, lo que no está, porque por un lado te dicen que sí, por otro lado después van y hacen otra cosa y lo retoman. Entonces es un poco como el hipertiempo de Mark Waid. Lo que funciona, funciona. Y lo demás se deja de lado. Todo pasó si es que sirve para otra historia. Y lo que no se vuelve a tomar no ocurrió. Y si contradice algo, no existe. Si aún no te gusta, lo ignoras. A lo mejor existe, pero no lo vuelves a tocar y ya te quitas del problema. No, no existe una necesidad de que trates de hacer un retcon para limpiarlo o eliminarlo de la existencia. Es darle más importancia a la que tienes si realmente te quieres hacer de eso. Y pues tiene un efecto contrario el que insistas en voltear la atención hacia allá. Sí, y por el lado de los Jedi, bueno, lo que ya hablaste un poco, que es la decadencia, la burocracia, la corrupción, pero también el adoctrinamiento, que creo que es un tema. Cuando vi los episodios 1, 2 y 3, creo que lo que más me llamó la atención fue la idea de que ya era muy viejo. Cuando conocen a Anakin, dicen, no, sí, ya es muy viejo para entrenar para Jedi, porque claro, era una frase que habían tomado de la trilogía original. Donde dicen, no, Luke es muy viejo, pero Luke tiene veintitantos, o 20, una cosa así. Entonces uno dice, ah, claro, es muy viejo, como si quisieras ser futbolista a los 20 ya estás viejo, pues deberías haber partido a los 14, a los 15. Pero la idea de que un niño de 8 años ya es muy viejo para empezar a ser Jedi, te habla también de la fuerte doctrina, del adoctrinamiento, de la idea de crear a estos caballeros perfectos, pero desde una edad tan temprana que simplemente les borras la personalidad, casi como un soldado clon, digamos. Sí, y que eso lo vimos desde Anakin, ¿no? Que Claro. igual era lo mismo, decían Anakin está demasiado grande. Y eso justamente es un elemento. Y bueno, ¿por qué es tan demasiado grande? No es que no puedan aprender, es que es más difícil de encauzar, de enrielar, de adoctrinar a una persona que crece conociendo otras cosas, que tiene un universo más grande, que cuando tú le dices una cosa te va a decir, pero yo he visto esto otro y es de otra forma. Olvídate de eso. Es tan simple como que, siguiendo toda la lógica interna de esta nueva serie, el tema de la supresión de emociones. No hay nada más emocional que un niño pequeño. Un niño de 8 años ha vivido gobernado por sus emociones. Es imposible que no seas a reprimirlas. Y espérate que llega a los 13. Sí, pero vamos, es una consecuencia. O sea, para el niño ha sido un viaje emocional prácticamente desde el nacimiento. Todo se controla a partir de tus emociones. Sí. Entonces, si entiendes un poquito cuál es la construcción de la Orden Jedi desde ese punto de vista, y es un lado bien oscuro que rara vez se discute. Y por eso digo, me gusta mucho la escena cuando aparece el senador Ryan corta ya a discutir con la maestra Bernestra, porque creo que lo resumen en muy poquitas frases, ¿no? Lo estaba buscando por aquí, me acordaba haber visto una transcripción del episodio, y dice, después de que le dice, no le caigo bien porque creo que mi campaña exigiendo que haya un control externo de los Jedi es una vendetta personal. Y si quiere mi opinión, pues es que eso es lo que creo, que los Jedi son un enorme sistema de poder sin control que posa como una religión, un culto delirante que afirma poder controlar lo incontrolable. Y ahí se pone a la defensiva, Bannister le dice, no controlamos la fuerza, no estoy hablando de la fuerza, sus emociones. Quieren proyectar una imagen de bondad y control, pero es cuestión de tiempo antes de que alguno se rompa. Y cuando eso pase, que no es sí, cuando eso pase, ¿quién va a tener la fuerza para detenerlo? Y yo creo que eso sí te resume mucho de lo que pasa, y que en términos de la energía de Star Wars, pues así como lo piensas, parece que te está hablando del futuro, de lo que eventualmente pasó con Anakin. Y ves esto y te das cuenta de que pues no es la primera vez, ¿no? Y incluso la reacción de Bernestra ha pasado antes, y lo que hemos hecho es barrer y echarlo debajo de la alfombra. ¿Qué es lo que hacen acá también? Exactamente, y es la misma Bernestra. Y lo cual tiene sentido cuando al final descubres que Kimir fue su padawan. Entonces creo que eso sí le da algunos otros niveles, aun cuando la serie no hace un gran trabajo en explorarlo, por lo menos creo que es un buen trabajo en plantear las preguntas. Y eso que puede abrir puertas a otras cosas. Sí, yo creo que le faltó un poco de filosofía en torno a ese tipo de cosas, porque te quedas con muy poco en discusiones como esa. Creo que era un personaje tan interesante ese. Esa conversación es tan buena que haber tenido ese personaje teniendo un par de conversaciones más por ahí, le podría haber dado muchísima más sustancia a esto, porque La idea de que exista la calma pero con inquietud y a partir de ahí construir el misterio es más interesante, creo yo, cuando sientes que esta calma o esta estabilidad está a punto de deshacerse, que es falsa, que es una pantomima, no sé, un velo, una ilusión. Y eso en la medida que empiezan a fallar tus instituciones es interesante. O sea, uno puede hacer los paralelismos con la vida política. Nuestros países latinoamericanos nos dan hartas muestras de la fragilidad de estos sistemas con los cuales nos damos tranquilidad, nos creamos la ilusión de estabilidad. Que buscar paralelismos en situaciones de inquietud social, en protesta, en rebeldía, qué sé yo, habría sido interesante. Lamentablemente esta serie no los incorpora, aunque tal vez habría ido demasiado por las ramas metiendo tanta cosa, pero sí por lo menos generar esa sensación, esa idea de que no todo está bien. Y creo que ese es un problema cuando... A ver, el universo de Star Wars es tan grande y logra, o sea, trata de emular etapas históricas que son un tanto disímiles, porque, a ver, la trilogía original en el fondo evoca la travesía o la conquista del lejano oeste con estos planetas que están fuera del núcleo de la galaxia. Que es lo mismo que se ve en el Mandaloriano. Pero cuando vas a la Alta República. Es el Imperio Romano. Es el Imperio Romano en su época de apogeo y comienzo de la decadencia, antes de que termine la historia nuestra separándose entre el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Romano de Occidente, y el Imperio Romano de Occidente termina cayendo un par de siglos después, que suena como poco cuando cuentan la historia del Imperio Romano, pero es muchísimo tiempo. Entonces, se siente muy disociado el universo de Star Wars, esos elementos como que no los logran unir de buena manera. No parece que la Alta República con el disco exterior de la galaxia estén ocurriendo en la misma época. Y no sé, esa disconformidad que debiera tener alguna gente con cómo funciona el gobierno, que siempre existe, o sea, los gobiernos, siempre hay gente que está disconforme y gente que está bien abrigada y bien alimentada. Entonces, no sé, hay más cosas con las cuales trabajar. Y nuevamente creo que esta serie esboza un par de cosas interesantes, tiene un par de peleas notables, pero falla en el desarrollo de personajes, en la profundidad del desarrollo de los mismos personajes y también en elementos, y esta opinión personal, de cómo está estructurada la narración, creo yo. Sí, para mí lo más grave es lo estructural, porque no está hecha para algo que vas a presentar episódicamente y yo creo que eso fue lo que causó más discusiones entre los fans, porque los episodios, veías un episodio y se convirtió en una experiencia frustrante. Porque no te daba una pieza del rompecabezas. No. Te daba fragmentos. Y sobre todo, insisto, si lo vendo como un estudio de misterio, cada episodio tenía que haber sido una pieza del rompecabezas construyendo hacia sus revelaciones. Y nunca te crea sensación. Es lo que hablábamos hace un par de episodios, que decía yo que el misterio tiene que crecer porque agregas más información, no porque no dices nada. Y eso siempre, bueno, cuando no dices nada y haces crecer la tensión y finalmente la revelación es mediocre. Olvídate que sea mediocre cuando la revelación realmente no trae una recompensa consigo. O sea, la revelación es parte de una historia más grande y no es algo que tenga el impacto que estabas prometiendo. Se convierte en una decepción. Insisto, probablemente sí, si hubiese salido la... El personaje de May... Spoilers, inicia el fuego, pero nunca nunca reconoce nada, o sea, ni siquiera tiene un momento, dice, ah, sí, lo que hice, como que hubiese tenido la memoria bloqueada o algo por el estilo, porque claro, ella habla como que, no, fueron los Jedi, pero, bueno, los Jedi hicieron otras cosas, como hacer que un montón de gente se muriera porque sí. La aparición de los Jedi es un detonante. Sí. Pero la tragedia en sí dentro del templo es culpa de May. Y sí, no, nunca asume la responsabilidad de lo mismo. ¿Por qué? Porque lo hizo de una forma impulsiva. Yo creo que ahí, si lo piensas bien, crean esta dualidad con esta idea de que es una persona dividida en dos, que es algo que también has visto en muchas historias de ficción, cuando te separan lo bueno y lo malo de una persona. O en términos de la literatura y la ficción oriental, que es algo que siempre ha alimentado mucho en los Star Wars, el yin y el yang. Sí, sí, obviamente. Entonces, yo creo que es algo con lo que estaban tratando de jugar, y entonces el yin es caótico. Hace las cosas y no asume ninguna responsabilidad por lo que ya lo hace. Entonces, en ese sentido, viene aquí lo que mencionas de el buen trabajo que hace Amanda Stenberg, porque a pesar de que el guión no le da mucho para desarrollar, ella se las arregla para, con un poquito de expresiones faciales y lenguaje corporal, hacer que las dos mujeres tengan esta diferencia que, cuando tú las ves al cuadro, sabes quién de ellas es. Nada más por ver cómo se comporta. Sí. Y aun cuando no tiene el desarrollo que te explique, o que te ponga más ejemplos de cómo ella siempre, en el caso de Meyes, que siempre es impulsiva, y mientras que Osha sobrepiensa las cosas y trata siempre de ocultarse detrás de una tranquilidad que no siente y cosas por el estilo, creo que si has mostrado más ejemplos, sería mucho más claro a dónde estás yendo, y no estas escenas que de repente dejan como que, ok, entiendo por qué pasó, pero la serie no fue clara al respecto. Yo tuve que hacer el trabajo de unir los puntos, porque si es un problema estructural y está muy marcado desde el principio. Y el episodio de revelación, Beto, o sea, aparece Sol. Aparece Sol en la casa de las brujas y dice, no, estas chicas tienen poder con la fuerza, las queremos probar para Jedi. Y una dice que sí y la otra dice que no. Y ese es el origen del conflicto. El conflicto. Como... wow, no, ni siquiera un periodo en que las conocieran, les explicaran bien qué tal cosa, que es así, que les hablaran más, o sea, le hacen que tuvieran una noción de qué son los Jedi, al menos, ¿no? ¿Para dónde voy? ¿Por qué? O sea, tener un... de partida se supone que están creciendo en una secta, o sea, si lo llevas a la realidad de alguien que crece en una secta, no tiene idea de nada fuera de la secta. Creo que el problema es que ya se hiciste que estos van a ser tus episodios, y eso es lo que vas a contar en cada episodio. Le pudiste haber agregado 5 o 10 minutos más a cada episodio y resolver esos problemas. ¿Qué pasa si después de la visita de Sol, que dice vamos a llevar a las niñas allá, agregas 5 minutos con una conversación entre las dos madres y las dos niñas en la que les explican qué son los Jedi y cuáles son las diferencias básicas entre cómo funciona la Orden Jedi y cómo funciona su aquelarre? Con eso, 5 claro, minutos. Y por último... darle un discurso más claro de por qué no deberían irse. O sea, también yo creo que hubiese sido bonito tener un montaje de unos 2-3 minutos donde se entienda que pasaron, no sé, una semana con los Jedi y les hicieron una especie de bootcamp. Las tuvieron ahí en el bosque, las hicieron entrenar juntas, algo por el estilo, para mostrarles cómo podían controlar la fuerza antes de hacerlas tomar una decisión. Porque es casi como que les dijeron, llegamos, ya una de ustedes, vemos que tienen 8 años y no se han bautizado, entonces queremos que se bauticen. ¿Cuál quiere bautizarse? ¿Tú? Ok, tú eres la buena. ¿Tú no? Ok, tú eres la mala. Ah, entonces no se quiere bautizar, voy a quemar la iglesia. Y que eso se combina con el hermetismo de las madres, ¿no? Claro. Que siguen las dos tratando de ocultar el secreto y no le dicen a las niñas. Y ni siquiera les dicen por qué consideran que es importante que se queden las dos para ser las nuevas líderes de la aquelarre. Es tanta la información que les esconden que no es ninguna sorpresa que las niñas estén confundidas. Entonces, insisto, una escena de 5 minutos con una breve conversación y esos comentarios, hubiese resuelto muchas cosas sin afectar esta idea de si estamos revelando poco a poco un misterio. Y si hubiese entendido mejor, si hubiese tenido una relación un poquito más cercana, si hubiese entendido mejor la confianza que desarrolla Osha con... Osha hacia Sol. Sí, digamos, posteriormente se entiende porque fue su maestro y todo lo que quieras, pero en ese momento en el que toma la decisión es demasiado, hablábamos de la impulsividad y de la contención, bueno, ese fue el momento impulsivo de la contenida. Pero también por otro lado, ya que lo ves en perspectiva y empieza a pensar durante la promoción cuando decía John Yeely que él al personaje lo construyó basándose un poquito en la figura de Qui-Gon Jinn, lo mismo. ¿Crees esta ilusión por fuera de no, es alguien que siempre está seguro de lo que está haciendo y nunca se equivoca? Y sabes que cometió una serie de estupideces que llevaron a su muerte de forma directa y que además se metió en apuros a la Orden Jedi. Y sí, efectivamente, Sol hizo exactamente lo mismo. Sí, cometió una serie de idioteces que provocan su muerte y que meten en apuros a la Orden Jedi. Entonces sí creo que era una analogía bastante, bastante correcta el decir que Sol era como Qui-Gon. Creo que sí, sí era una muy buena comparación. Es el mismo personaje. Básicamente. Comete el mismo error al reclutar a un niño demasiado grande, nada más porque él sintió algún apego emocional que supuestamente un maestro Jedi no debería sentir por nada ni por nadie, pero pues en fin. Sí, Beto, creo que ya le dimos mucho a The Acolyte. En términos generales, ¿vale la pena verla? Yo diría que sí. ¿Es una gran serie? No. Sí, yo creo que es una buena serie que lamentablemente le han tendido mucho más de lo que merece. Tiene varios problemas, pero ninguno tan grave como los que parecen discutirse entre ciertos sectores de los fans. Pero sí, sí es algo que yo creo que si son fans de la saga, vale la pena que le echen un vistazo, porque además no es tan larga. Digo, son episodios de alrededor de 35 o 40 minutos, y ahora que ya están todos disponibles, pues la pueden ver a un ritmo que probablemente resultará menos frustrante que si hubieran hecho semana a semana. Sí, sí, yo creo que el mayor tema ahí es el ritmo narrativo, las escenas que se sienten de relleno. Digamos, en términos más generales, estoy hablando de Disney, que esto ya lo hemos comentado un par de veces cuando hablaste de esta edición especial que hicieron de la serie de Kenobi. Creo que esta serie también se beneficiaría de una edición distinta de la que vimos en el formato en el que se presentó. Hay que buscar los grupos de fans, porque eso lo hizo un fan. Que dijo, ok, si esto hubieran editado y hubiesen hecho algo más corto, una película de 3 horas hubiera quedado así y funciona mucho mejor. Acá probablemente un tratamiento similar ayudaría. Editarlo, quitarle paja y poder verlo de una sola vez, creo que le ayudaría bastante. Sí, y algunas partes reordenarlas tal vez, no sé. Pero en fin. Beto, ¿qué más tenemos para comentar esta semana? ¿Qué leíste? ¿Qué viste? Y bueno, otro comentario que traía trazadón, porque recuerdo que comenté igual los primeros episodios y dije que después de terminar lo iba a hacer, es el desenlace de Sweet Tooth, la adaptación del cómic de Jeff Lemire, que con su tercera temporada, estrenada hace un par de meses en Netflix, llegó a su conclusión. Y que mencioné que aunque la primera serie me había gustado mucho, yo sentí que en la segunda había habido un ligero paso atrás, porque se enfocaron demasiado en una subtrama, que fue lo que ocurrió a lo largo de toda esa temporada, sin que fuese una caída drástica en la calidad. Sí me pareció que fue una desviación que a la larga iba a sustraer el producto final, pero la tercera temporada creo que retoma un poquito el volver a centrarse concretamente en la figura del personaje central, de Gus, y llevar la historia a término, y con todas las implicaciones de cómo está cambiando el mundo a su alrededor, lo cual me parece que es una gran manera. Entonces esta tercera temporada de Sweet Tooth me parece que incluso si no logra superar, por lo menos retoma el altísimo nivel de calidad de la primera, sigue teniendo un gran trabajo de parte de la mayor parte del elenco principal, que creo que en general es en todos ellos un muy buen trabajo, y que yo recuerdo que tú en su momento de la primera temporada te quejaste de que había demasiadas diferencias con el cómic, que creo que eso pues se veía venir desde la primera. Creo que partía de la misma premisa y después te contaba una historia distinta con unos objetivos y puntos que también diferían mucho de lo que vemos en la serie, pero también me parece que sería importante mencionar que esto es algo que hicieron con la bendición de Jeff Lemire, porque Lemire les dijo, es que desde que yo hice el cómic ahorita han salido al menos 5 o 6 historias postapocalípticas que exploran exactamente lo mismo que yo hice. Entonces, si ustedes quieren contar la historia de Gus y respetan lo que yo estaba haciendo con Gus y quieren mover el tema de mi historia sobre el apocalipsis y el fin de la humanidad, háganlo, por mí mejor. Y creo que en ese sentido, los responsables de la serie, que fue desarrollada por Jim Mickle, creo que hicieron un gran trabajo en eso, porque te cambiaron por completo toda la idea de cómo está este apocalipsis por esta enfermedad que apareció al mismo tiempo que los híbridos, y cómo se da el colapso de la sociedad, y cómo reaccionan distintos sectores de la humanidad y de la sociedad, tanto en ciudades como en entornos más... pues no sé si decir campiranos o menos desarrollados. Creo que es parte de lo que explora de una gran manera, y es como tomar la historia central de Gus que conocimos en los cómics y contártela con un trasfondo distinto, y al final creo que el resultado después de 3 temporadas es bastante positivo. Creo que es una serie muy buena que toma mucho de la esencia del cómic de Jeff Lemire y sin embargo lo hace contando su propia historia. el personaje central que interpreta Christian Convery, este jovencito que pues tiene apenas un puñado de trabajo en su historial, pero tiene esta combinación de aparentar una enorme inocencia con una cierta fortaleza y demás, que creo que le cae muy bien al personaje, y lo rodearon de un grupo de actores bastante sólido, partiendo por Nonso Anons y Adela Kitar y Estefanía y Lavie Owen, que creo que hacen un gran trabajo para convertirse en el grupo central de personajes que tienen que navegar este posible fin de la humanidad. Entonces, en términos generales, creo que la serie cierra muy bien. Creo que esta tercera temporada hace un gran trabajo en atar los cabos sueltos, en reenfocarse en toda la idea de la historia global de cómo se altera el mundo y la sociedad humana una vez que aparecen los híbridos y con ellos esta enfermedad que amenaza con extinguir a la humanidad. Y creo que lo hace de una forma que, aparte, como mucha de la mejor ciencia ficción, se convierte en una crítica social a algunos de los grandes problemas que vivimos en el mundo actual, ¿no? Entonces, creo que de pieza a cabeza, yo creo que se trata de una serie muy bien realizada, que sí se toma muchísima libertad respecto al cómic, pero creo que hace un gran trabajo una vez que decide que va a contar su propia historia, en elegir qué es lo que quiere contar con esa historia y llevarla bien de principio hasta el desenlace. Entonces, pues la verdad es que si nunca le echaron ojo, nunca le entraron, sí se los recomiendo bastante, más allá de si leyeron o no el cómic. A mí el cómic me gusta mucho, sé que Esteban no es muy feliz con el final, pero yo entiendo por qué lo quiso dejar así. Entonces, no tengo tantos problemas con cómo cerró la historia de Jeff Lemire. La serie creo que hace un trabajo que probablemente va a dejar más satisfechos a los que no les gustan los finales tan abiertos, porque a pesar de que respeta todo lo que representa el personaje de Gus, sí le da una resolución distinta al conflicto, que funciona bastante bien. Cada una de las temporadas son 8 episodios, estos últimos 8 me parece que hicieron un gran trabajo en volver a tomar el hilo de que se trataba de la historia de Gus y que no tenía mucho caso el enfocarse en subtramas y como que qué es lo que están haciendo algunos de los grupos que quedan de humanos, sino el integrar las actividades de estos grupos al contexto de la historia general, y eso se tradujo en tener un muy buen cierre para la historia. Entonces, Sweet Tooth, tercera temporada, que le pone punto final a la historia. No es algo que puedan ver por separado, es algo que sí es importante, que si la van a ver, pues vean todas las temporadas y en el orden correcto para poder disfrutarla. Pero yo creo que son 24 episodios de televisión que hacen un gran trabajo adaptando el punto central de la historia de Jeff Lemire, que presentaba un apocalipsis muy distinto en un mundo que hubiera accionado de formas distintas al colapso de la sociedad, pero que al final la historia creo que mantiene mucho de la esencia del original. Ok. Bueno, pero hay un tema subjetivo, sobre todo con el final de Sweet Tooth. A mí, más que nada, me molesta el cambio de tono, la idea de avanzar en una historia que va, creo que, plenamente identificada con el terreno de la ciencia ficción y que decanta en otro un poco más místico hacia el final. Pero bueno, eso es un tema de gusto nada más. Sí, sin duda. Ok. Bueno, Beto, yo quiero comentar un cómic que estaba un poco agobiado por el trabajo la semana pasada y decidí ¿qué puedo sacar? ¿Qué puedo leer? ¿Qué me haga cambiar de humor? Y el amigo Kyle Starks, como siempre, se entrega una historia que vale la pena leer. En este caso, Rock Candy Mountain, que tú la mencionaste cuando estuvimos recomendando cómics hilarantes, me parece, Beto. Creo que sí. Hablamos en general de mucho trabajo de Kyle Starks. Mira, creo que no es el más chistoso, tiene muchos momentos muy, muy divertidos, pero no creo que sea el cómic que te hace apretarte la guata de Kyle Starks. En ese sentido me divirtió mucho más Assassination, por ejemplo. Rock Candy Mountain es una serie de 8 partes que publicó Image Comics, que ya salió el tomo recopilatorio hace algún tiempo. Está escrita y dibujada por Kyle Starks con colores de Chris Schweizer, que suele ser su colaborador, muy buen amigo de Kyle Starks. De hecho, es el dibujante de Six Sidekicks of... Uy, ¿cómo se llama el personaje? Buster algo. Sí, que era una especie de parodia de Chuck Norris. Uh-huh. Rock Candy Mountain trata la historia de un vagabundo Y toda la, digamos, toda la mitología en torno a la vida de los vagabundos. La diferencia entre un vagabundo y un... Bueno, aquí usan términos que la verdad no sé bien cómo traducirlos, pero hobo sería el vagabundo y otro sería un bum, que sería algo así como una persona que simplemente es a que pide limosna, un limosnero o una cosa por el estilo. Gente que no tiene tantos propósitos. Entonces, en el caso del vagabundo hace la distinción de que no necesariamente son personas... que no tienen oficio, pero sí son personas que vagan de un lado a otro, que viven esta vida de tránsito, nómade, que no tienen una casa, pero habitualmente llegan a un lugar, consiguen un trabajo, consiguen dinero de alguna forma, y después van a otro lugar y así viven su vida. Está protagonizado por Jackson, que es el que da origen a la historia, que tiene la fama de ser un tipo... muy duro, muy bueno para pelear, y conoce a otro vagabundo que es un campesino o un joven de una parte rural de Estados Unidos que trató de viajar a hacerse fama a Hollywood y fracasó. La ciudad lo recibió, lo mordió, lo escupió de vuelta y lo único que quiere es volver a su lugar de origen para terminar trabajando con una... empresa de exterminio de plagas que tiene un primo de él. Entonces no tiene dinero y va corriendo detrás del tren. Y trata de subirse al tren, pero el tren ya va demasiado rápido. Entonces termina pidiendo ayuda y así conoce a Jackson, que está dentro del tren, y lo ayuda a subir. Y tienen este contraste de la vida del vagabundo que ya es conocido dentro del ámbito, que se la sabe todas, que es duro, etcétera, versus un tipo muy joven que recién acaba de salir con la cola entre las piernas de la ciudad y que lo único que quiere hacer es volver a su casa. Y lamentablemente para él, Jackson termina siendo un tipo que tiene muchísimos problemas y muchísimos enemigos y se ve involucrado en una serie de desventuras mientras Jackson trata de encontrar un lugar mítico que es Rock Candy Mountain, que es una canción, es algo así, es una canción como de estas montañesas, un poco una canción folclórica estadounidense en la cual hablan de un lugar que es genial, es como que, no sé, sale cerveza del suelo, la gente duerme hasta tarde, no hay que trabajar, no hay que sufrir, etc. Y una de las cosas que sorprende de Jackson es que nadie parece ser capaz de ganarle una pelea. Al punto que uno diría que tal vez le vendió su alma al diablo para que nadie le pudiese ganar una pelea. Y al cabo de un par de episodios terminamos enterándonos de que eso es exactamente lo que pasó. esto es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hacia el final de la guerra se expande la convocatoria de soldados. Y a pesar de que originalmente se había prometido que los que eran padres de familia no serían reclutados para la guerra, terminan reclutándolo igualmente. Y él, en la desesperación, en la idea de que podía morir en el frente y que no vería más a su familia con su esposa y su pequeña hija que acababa de nacer, decide ir a una encrucijada a la medianoche cerca de una higuera y esperar a que aparezca el diablo y le ofrezca un trato. Y el diablo, por supuesto, le ofrece un trato que tiene algunos asteriscos. Le dice que jamás va a poder ser derrotado por alguien que no sea un hombre en un combate uno a uno. Entonces ahí están las reglas del poder que le dio, que no puede, o sea, jamás una persona lo va a poder derrotar, pero si es más de una, definitivamente lo va a poder derrotar. Y si no es un hombre, sino que una mujer, también puede ser derrotada. Y en su camino en Vietnam, o sea, perdón, en la Segunda Guerra Mundial, termina adquiriendo producto de... Bueno, al principio funciona como soldado simplemente, pero se da cuenta de que hay muchas posibilidades de que en grupo lo maten, acribillado, le caiga una bomba, etc. Entonces decide postularse a las fuerzas especiales y hace eso infiltrándose en una oficina, algo así como del Pentágono, pero no es el Pentágono, están en el territorio de guerra y lo reclutan para que haga operaciones especiales detrás de las líneas enemigas, lo cual le viene bien porque en la medida que se vaya enfrentando a los alemanes de uno es invencible. Y en una de estas misiones termina adquiriendo un objeto muy muy valioso, producto del cual el FBI también lo persigue. Porque cuando lo recupera su sargento, su general, le dice que no, que por ningún motivo puede entregar eso, porque así como lo usaron los alemanes o los nazis, también lo pueden usar o mal utilizar del otro lado. Entonces que lo mejor que puede hacer es deshacerse de este objeto. Así que viaja de vuelta a Estados Unidos con este objeto. El FBI lo empieza a seguir. Y cuando llega, quiere reunirse con su familia porque hizo todo lo que hizo para juntarse con ellos. Y lamentablemente se entera que en un accidente de tren, mientras ellos iban a recogerlo al lugar de desembarco, toda su familia muere. Así que queda completamente devastado porque todo ese sacrificio y toda esa matanza que hizo en la guerra para poder volver con su familia, se frustra. Y se mete en una depresión horrible hasta que descubre que es posible que Rock Candy Mountain efectivamente exista, que en este lugar pueda encontrar de vuelta a su familia, porque es algo así como el paraíso. Y descubre que existen, como ya lo sabía porque hizo un trato con el diablo, que existen elementos mágicos en el mundo, y emprende esta búsqueda, y eventualmente se une este otro personaje, este chico, como dije, que venía saliendo de Hollywood, y empiezan las desventuras mientras los persigue el FBI, por un lado, que busca este objeto que rescató de la guerra, los persigue el diablo, que quiere cobrar esa alma que no se resigna a entregarse, y también se enfrentan contra el sindicato de vagabundos que tampoco le tiene mucho cariño a Jackson. Hay muchos elementos ahí que van agregándose a la historia. Aparecen muchos personajes muy notables. Peleas clandestinas. Saltos de tren. Una escena de pelea que está hecha para vencer la escena de Daredevil en la primera temporada de Daredevil. Y varias otras que han tratado de ganarle, tal vez la escena de John Wick subiendo por el cerro en la última película de John Wick, pero en fin, es una historia muy entretenida, se lee muy rápido, es interesante, tiene sus momentos altamente emotivos, y es una, no sé, tiene todos estos elementos, estos diálogos de Kyle Starks que suelen ser muy divertidos, y todos estos elementos en torno a la mitología de los vagabundos y cómo funciona ese mundo que uno tanto desconoce porque, bueno, por lo menos yo nada sé de aquellas cosas. Lo recomiendo bastante, como dije, lo publicó Image, está disponible en un trade paperback que recopila los ocho números. Rock Candy Mountain de Kyle Starks. No sé si lo leíste, Beto. Sí, que creo que aquí el tema es que a lo mejor no tiene el mismo tipo de humor de algunas otras historias que mencionaste, Kyle Starks, pero creo que es más sutil, ¿no? Es un humor que aparte es más social, por decirlo de alguna forma. Mencionabas que el tema lo saca de una canción, que la canción es de este tipo que va hasta una encrucijada y hace un trato con el diablo, y es de donde viene esta idea, que es algo que se ha retomado en muchas historias de ficción. Recuerdo por ahí que en los cortometrajes de BMW, que son varios directores, el de Tony Scott era el origen de la carrera de James Brown. Se supone que James Brown iba a hacer esta encrucijada y le vendía el alma al diablo. Y a pesar de tener ya gran edad, era que por eso que podía seguir trayendo el soul por dentro. Entonces creo que fue un poquito con esa idea y lo traslada al entorno de una historia que más que de acción, pues es de postacción, ¿no? Porque se centra en esta idea del veterano de guerra y lo que pasa con él después. Y es por eso que el humor no se siente tan raro en el día, ¿no? La parte de acción y sobre todo este saborcito a película de acción ochentera, noventera, que está presente en toda la obra de Kyle Starks, sí está ahí, pero el humor es muy distinto a la del par de historias que mencionabas, que prácticamente son parodias del cine de acción. Sí, esta tiene un núcleo emocional un poco más dramático. A pesar de que no es el centro de la historia, es algo que finalmente se cuenta y forma parte importante de la historia, pero no se queda sufriendo en ese momento, simplemente uh-huh. Es el factor motivante de uno de los personajes. Es el detonante que puso al personaje en el camino a ser parte de esta historia, ¿no? Exacto. Pero hay revelaciones que tienen humor, ¿no? Cuando se revela que sí, efectivamente, el asunto involucraba literalmente al diablo, pues es un momento que pese a lo ominoso del momento, sí tiene una carga de comedia. Insisto, pues aquí se habla un poquito, creo que otro tema que es muy importante en la historia es el tema de la amistad. Y de repente el tener ese peso adicional emotivo en la historia es lo que hace que la comedia sea parte de, pero no sea la parte dominante, como pasa en algunos de estos stacks, pero aún así me parece que es un cómic que vale bastante la pena, la vez muy, muy entretenido, bien, bien construido, con personajes que en muy poco tiempo te llegan a interesar y te preocupas por qué demonios va a pasar ahora con ellos. Así es de que, pues una recomendación más de las ya varias que hemos hecho de la obra de Kyle Starks. Sí, a diferencia de The Acolyte, desarrolla muy bien la personalidad de los personajes. Que creo que en cómics es un requisito, ¿no? Sí. Si tienes un cómic en donde no haya desarrollo de personajes, probablemente tu cómic no vaya a ninguna parte. Y a menos que encuentres otra forma de engañar gente. Saludos, Mac Miller, Rob Liefeld, etcétera. Pero sí, el que tengas un cómic que lo va a conectar con la gente depende casi en un 100% de que logres poblarlo con personajes interesantes. O que tengas al menos un personaje interesante y bien desarrollado que sea el que te lleve la historia adelante. Sí, y el lo trágico de no lograr eso es que cuando les pasan cosas a esos personajes, la verdad es que te importa bien poco. Uh-huh. Sí, sí. Es como el caso de algunos de los tres que ya mencioné y algunos otros que te presentan un personaje nuevo, no hace nada con él, está ahí y nada más están esperando que estés tan acostumbrado a verlo ahí que el día que lo maten te duela. Sí. Y creo que cuando no logres desarrollarlo, pues el problema es que no ocurre. Que tú te quejabas por ahí del episodio reciente del podcast de Archivos Temporales porque dijimos que así era el personaje de Snapper Carr. No, pero tiene un rol importantísimo en una historia. Fuera de eso jamás hiciste nada con él. No, pero no me quejé, Beto, era un chiste. Como sea, pero es exactamente el punto. Snapper se convirtió en una presencia constante, pero que nunca se molestaron por darle un desarrollo como tal que lo hiciera más importante. Entonces, cuando va a aparecer, la gente ni siquiera pregunta dónde está. En el fondo, Snapper Carr, y aquí ya nos fuimos por una tangente, cumplió una función mientras el tono de la historia estaban dentro de lo que el personaje podía entregar. Una vez que quieren cambiar el tono de las historias, no hacen evolucionar el Snapper Carr, simplemente se deshacen del personaje. Y tampoco encuentran nada, ninguna otra cosa que hacer con él, ¿no? Porque sí. Yo mencioné que tenía muchos paralelos con Rick Jones. La verdad es que Rick Jones, cuando ya no servía para algo, lo movió a otra parte. Con el personaje fue Blasters. Un poco de invasión y Blasters. Y Blasters duró, no me acuerdo, un año habrá durado y no lo leí. Tuvo su rescate. Tom Payer, que es un buen escritor de personajes, lo convirtió en un personaje de apoyo en su serie de Hourman. Ah, verdad. Y rescató de la ignominia el personaje. Hizo quizás el mejor Snapper Carr que hayas leído jamás, está en esa serie de Hourman. Pero pues eso ya fue algo que tomó tiempo. Y a diferencia de eso, en el caso de Rick Jones, a Rick Jones se las arreglaron para hacer que evolucionara con los cómics en los que estaba. Ya no te sirven Avengers, lo vamos a mover a Hulk. Ya no te sirven Hulk, lo vamos a pasar con el Capitán América. Ya no te sirve aquí, y lo moviendo de una parte a otra, y el caso es que se fue sumando a lo largo de los años el que le fuiste dando una personalidad propia, que incluso cuando lo ponías en una serie nueva, se convertía en un pilar en el que podías apoyar para el desarrollar a un héroe nuevo, ¿no? Como el caso, por ejemplo, la serie del Capitán Marvel de Ginny Isbell, en donde el tener ahí a Rick te daba un ancla para poder ayudar al personaje de Ginny en el camino a convertirlo en un héroe. Entonces, si el desarrollo de personajes, cuando tienes un buen personaje o un buen grupo de personajes, es muy difícil que le vaya mal a tu cómic, porque vas a tener siempre espacio para trabajar y hacer cosas con él. Yo sé que Kyle Starks siempre ha hecho bastante bien. A pesar de que parece concentrarse en cosas que mucha gente considera banales, como puede ser la acción o la comedia, el hecho de que tenga personajes bien desarrollados y por los que te puedes interesar en muy poco tiempo, es lo que hace que sus historias resulten tan entretenidas, más allá de si compartes su afición por cierta clase de películas o de historias. Sí, si no, definitivamente recomendada, Beto. ¿Qué te parece si pasamos al siguiente tema? No sé si vamos directo a lo último o respondemos alguna pregunta para no acumular tantas cosas. Creo que la idea es que vamos a hacer un comentario más bien ligero y sin spoilers, ¿no? Entonces a lo mejor sí le podemos dar salida a un par de preguntas ahí para dejarnos menos tiempo y no caer en la tentación de querer explayarnos, porque vamos a hacer el episodio hablando un poquito de Deadpool and Wolverine. Sí. Entonces, como sabemos que hay gente que se le complica ver los primeros días, yo propuse lo que desde hace algún tiempo me parece que es lo razonable. No comentar spoilers en un lugar abierto en al menos una semana. Entonces lo que estamos pensando es que probablemente el especial de este mes, que escucharán uno o dos días después de este episodio, se vamos a dedicar a la serie. Ahí sí vamos a desglosar los spoilers, los cameos, los guiños, referencias, etcétera. Pero acá vamos a tratar de hacerlo de una forma ligerita, pero para no dejarnos tanto tiempo, pues vamos a darle salida a algunas de las preguntas que cayeron, que sí vi que había por ahí varias en Discord sobre todo. A ver, Arturo López, ¿recomiendan alguna etapa de Catwoman fuera de la de Brubaker y Cook? No realmente. Yo tengo muchos problemas con la interpretación moderna, de haberla convertido en una heroína de una forma más abierta, porque esto depende de un lavado de cerebro y me atrevo a pensar que eso le da un aire de deshonestidad a todo lo que puedas ver con el personaje. diría que la etapa de Jones, ¿cómo se llama? ¿Jan Jones? Joel Jones. El arte es precioso, las historias son buenas, pero insisto, el pensar que todo esto puede ser producto de un lavado de cerebro no me deja la conciencia lo bastante tranquila para recomendarla, porque ese sí sería lo más rescatable que se ha hecho con el personaje en los últimos 10 años. Es que no es nada, no es que sea malo, pero tampoco son nada tan destacable. Diría que lo de Will Pfeiffer, que es continuación directa de lo de Brubaker y Phillips, está más o menos bien. Pero ya entramos en Honduras una vez que llega por ahí por el número 50, cuando tiene el enfrentamiento con Black Mask. Pero eso fue un poco forzado por la editorial. No me gusta. Sí, Will Pfeiffer se lleva las críticas, pero no es realmente, creo yo, tanta responsabilidad de él. No se me ocurre mucho. Lo que no recomiendo, que leí ocasionalmente en la etapa anterior, la famosa etapa de ¿cómo se llama este fulano, Beto, que la dibujaba tan mal? ¿Jim Valent? Sí. Era muy mala esa serie. Yo los pocos números que tengo que adquirir de esa era es porque eran parte de algún crossover, entonces los necesitabas, pero qué mala era esa serie. Sí, exactamente lo mismo. Martín Iván, estoy atravesando un bache profundo de poco interés por leer cómics. Cuando esto les sucede, ¿hay algo en particular que hagan? Sé que pronto pasará, pero quisiera saber si tienen tips al respecto. No, a mí me pasa con cierta frecuencia también, Martín, pero no me dejan de gustar los cómics, así que es un tema ya de, en mi caso, de esperar un tiempo, leer alguna cosa ocasionalmente y eventualmente me entusiasmo un poco más, pero diría que el nivel de entusiasmo que yo sentía por los cómics a los 20 años difiere bastante del que siento ahora. O sea, probablemente si no hiciese el podcast pasaría bastante más tiempo sin leer cómics. En mi caso, yo es muy difícil que tenga un desinterés por leer cómics. Puede tener un desinterés por leer cierta clase de historias. Entonces, seguramente se han dado cuenta que de repente empiezan a apuntar de cómics de superhéroes y les digo, no sé qué está pasando, no sé qué es, porque es un género en el que sí, de repente siento que hay mucha repetición de conceptos, de historias. Digo, basta ver los anuncios que son de Loelani Absolute, siento que es una reciclada de cosas que son hace 25 años, que la verdad es que sí, me da mucha flojera. Entonces yo lo que hago generalmente es buscar cosas distintas. Y es cuando a veces me hay un clavado en cómics independientes, webcómics, etcétera, tratar de leer cosas distintas o recurrir a lo que para mí son las lecturas de confort dentro del cómic, que en mi caso es buscar antologías, que el leer historias cortas y ver de qué forma puedes maximizar el espacio para contar una historia en imagen es algo que siempre me causa un interés de, a lo mejor más allá de la historia, ver cómo resolviste algunas cosas o qué hiciste para contar algo en un espacio breve. Y cómics de horror, que como soy gran aficionado del género, también yo soy de la idea de que, a diferencia del cine, que a veces tiene el apoyo de la construcción audiovisual para espantar, en un cómic tienes que trabajar más el trabajo, si realmente quieres crear una sensación de incomodidad o perturbación en los lectores, es lo que requiere más trabajo. Y para mí a veces el leer cómics de horror, pues es uno de esos, lo que es únicamente a una lectura de confort. Es así como que en mi lugar seguro, ay, estoy harto de esto, estos ya están repitiendo lo mismo, ya cayeron en lo mismo de siempre, voy y busco algún cómic de horror y generalmente es algo que me va a ayudar a pasar eso. Pero para mí es más bien, a lo mejor te funciona, si estás acostumbrado a leer cierta clase de cómics, busca cosas distintas, cosas que a lo mejor de otra forma no atraen tu atención, y busca sobre todo historias cortas o autoconclusivas, miniseries y novelas gráficas. probablemente el echarle algo a la cabeza que tenga un sabor distinto a los que acostumbras ayude a que pase más rápido ese sentimiento de estoy cansado, ahorita no quiero. Sí. No sé, yo creo que en general tal vez son otras cosas más que los cómics los que terminan cansando. Los cómics se transforman en una parte de una rutina que a veces te puede estar agotando por otros motivos. Yo siempre lo he dicho, yo soy aficionado a las historias en cualquier medio. Y la economía narrativa del cómic es algo que lo hace una opción atractiva. Pero con tantas opciones, en el momento que no te van a hacer algo, pues voy a ver una serie de televisión, una película, lo que sea. O estoy leyendo algún libro, que últimamente como casi no salgo, leo bastante menos libros, pero generalmente es eso. Si no me siento con humor de leer lo que siempre leo, busco algo que tenga un sabor distinto y generalmente hace que se te pase ese hastío, desatención o falta de interés por las cosas que disfrutas normalmente. Sí, yo creo que generalmente buscar algún cambio de rutina también funciona. ¿Qué? O dejarlos un tiempo, también la distancia hace que crezca la añoranza, como dice por ahí. Sí. La siguiente pregunta, que me parece que ya por tiempo sería la última que respondemos en esta semana, es un poco larga, eso sí, Beto, porque dice Tío Koi: ¿qué opinan de este nivel de artistas? ¿Pueden platicar un poco de cada uno de ellos y cuáles les gustan a ustedes? ¿Les gusta esta iniciativa? Y se refiere a la serie que anunció DC, The Last Halloween, de Batman de The Long Halloween, este proyecto de ya más de 20 años de que partió con Jeff Loeb y Tim Sale, y que ahora va a culminar en esta miniserie. ¿Me gusta, Beto? No me gusta. Creo que Jeff Loeb debería haber tenido la decencia de no trabajar más en este universo después de la muerte de Tim Sale. Probablemente fue quien lo propuso porque era ganar un estado de dinero. Sí. Que mira, a fin de cuentas, mira, viendo ahí ese listado que nos muestra una imagen en la que vemos los nombres de, son 8, 12 artistas, ¿no? ¿Qué? ¿4, 3, 6, 10 artistas con los que va a colaborar en esta historia. Lo único que puedo decir es elenco de lujo para tan poco escritor. Uno de los escritores más mediocres de la historia del cómic y lo rodean de un talento de primerísimo nivel. Sobrevalorado, pero a más no poder. Es un desperdicio increíble que vas a tener las escasas páginas que hace Bill Sienkiewicz de cómic cada año, dedicarlas a ilustrar un guión de Jeff Loeb. Qué maldito desperdicio, qué pérdida del tiempo de Sienkiewicz. Es como el dolor de que tantos cómics de Ed McGuinness sean escritos por Jeff Loeb. El dolor de que tantos cómics de Tim Sale hayan sido escritos por Jeff Loeb. Y ven los otros nombres. Mark Chiarello, que ahora tiene como 5 años que no hace un cómic. Y va a ser página de Jeff Loeb. Qué desperdicio. Cliff Chiang es uno de los mejores artistas y mayormente ignorados por las masas, y cada vez que hace algo es buenísimo, y lo van a desperdiciar haciendo otro retrabajado, masticado y mal dirigido de Jeff Lemire. Lo mismo con Eduardo Risso, alguien que es muy selectivo con sus proyectos. ¿Y sabes cómo le vendieron esta idea a todos ellos? ¿Cómo fue que convencieron a Enrico Mareni, a Chris Samney, a Becky Cloonan, Bill Sienkiewicz? Es en memoria de Tim Sale. Hazlo por Tim Sale. Ninguno iba a decir que no. No, obviamente. Entonces sí, es algo barato, de mal gusto, y que sirve para volver a darle trabajo y poner bajo reflectores a un asco de persona, que hay montones de historias de la clase de basura humana que Jeff Loeb cuando se trata de trabajar con otros seres humanos. Escalaste un poquito la artillería, Beto, pero está bien. Es que la forma de resumirlo era una palabra que no nos gusta usar aquí. Entonces, podría hablar de él en estas heces con forma humana, y se entendía más por querer ir. Lo hubiese resumido, hubiese sido más corto, pero es una palabra que, aunque muchas veces cruza nuestra cabeza, tratamos de no usar en el podcast, y al tratar de dar la vuelta, creo que sí. Le compuse demasiado, pero creo que yo se merece todo eso y más. Ok, Beto. O sea, los testimoniales. Y aparte, no nos sorprenda, había que recordar que lo mismo hizo con la muerte de su hijo. Lucró con la muerte de su hijo de una forma que no podrías creer que un ser humano sería capaz de hacerlo. Entonces, a nadie debería sorprenderle que haga lo mismo que Tim Sale. Ahora, si me pides de los artistas, creo que el único que no ubico es Marini. Todos los demás me parecen extraordinarios. Enrico Marini es... tiene una serie de un cómic noir medio erótico que se llama Noir Burlesque. Muy, muy bueno. Si lo sigues en redes, es un artista buenísimo. Y del lado de Batman, Dargo, publicó una novela gráfica con su propia versión del Joker y Harley Quinn, que no recuerdo el nombre que tiene, es de Dark Prince algo. La publicó originalmente Dargo en Europa y luego salió una edición de DC. Y si le pueden echar un guante, el arte de Marini es espectacular. Él es un artista italiano muy, muy famoso en Europa, que su trabajo es precioso. La mayoría de su trabajo lo colorea él mismo con acuarelas. Entonces el acabado es magnífico. Pero sí, el elenco, o sea, son Mateo Scalera y el Johnson que aparece aquí, imagino que sea el reverendo. Sí. Y Chris Amney, Enrico Marini, Vilsinkevich, Becky Clunan, Eduardo Rizzo, Klaus Jansson, Mark Chiarello y Cliff Chang. Es un elenco de lujo, insisto, demasiado lujo para tampoco esquitar. Dark Prince Charming se llama, Beto. Esa, es muy buena. Yo la anduve cazando, saqué una edición en inglés y fue una de las cosas que me hizo empezar a aprender francés. Dije, no puedo seguir esperando a que me traigan las cosas, maldito. Es más fácil leer francés que hablar francés, Beto, así que tal vez tengas éxito. Ah, sí, ya. Yo creo que ya he leído, ya tengo un dominio como del 50-60% de francés. Oído, debo andar como por ahí del 25-30. No he oído nada, Beto. Pero todo lo que he escuchado. No, es que como yo sí veo de repente series y películas francesas, lo mismo que estoy aprendiendo en leído, ya trato de ubicarlo oído con el contexto de qué es lo que estoy viendo. Entonces, a pesar de que estoy viendo los subtítulos, estoy viendo lo que dicen y sí hay cosas que ya empiezo a ubicar contra lo que he aprendido por escrito. Que fue algo muy similar a como aprendí el inglés de forma autodidacta. Entonces, yo soy de la idea de que es cuestión de tiempo, eventualmente pasará. Sí, creo que... Y si no, siempre está el recurso, una vez que ya tengas un dominio de arriba del 90% escrito, hay el consejo que a mí en inglés me funcionó muy bien y que con las plataformas de streaming es muy útil, busca el material en francés y pone los subtítulos en francés. Si ya no entiendes leído y lo escuchas mientras lo lees, ese es un súper apoyo. Ok. No tengo mucho más que agregar. Es todo lo que podría decirte de esta serie, tío Koi, pero igual creo que podrías tratar de hacernos unas preguntas que sean en las que podamos opinar un poco más que estas que son un tanto genéricas. Creo que Tío Koi sí estaba en el nivel de superhéroes, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿En el Patreon? Ah, sí, creo que sí. Ok, en ese caso yo como me comprometo a que de aquí a fin de año hago mini episodios dedicados a esos artistas, para que no diga que siempre estamos evadiendo sus preguntas. De aquí a fin de año habrá un mini comentario, un minisodio dedicado a cada uno de estos 10 artistas. Porque de los 10 ubico el trabajo, la gran mayoría me gustan bastante. Y ahí sí, curiosamente, habrá quien me vaya a acusar de herejía, pero si me hicieras calificarlos, quien menos me gusta como artista es Klaus Jansson. Sí, estoy de acuerdo. El resto, en realidad, soy muy fan de un puñado de ellos y me agrada bastante el del resto. A Jansson lo pongo hasta abajo y hasta eso que no por mucho. Ahí sí también depende del tipo de historias. Creo que hay cosas en las que el trabajo funciona mucho mejor. Y a veces ese es el pero. Que creo que a veces ilustra historias que no van acorde a sus mayores fortalezas como artista. Ok. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos a comentar Deadpool y Wolverine? Que tiendo a decirlo al revés. Sí, no sé por qué. Recuerda quién tiene películas exitosas y quién han sido polémicas y con eso recuerdas quién va primero. ¿Quién escribió el guión y produjo la película y quién no? Sí, que probablemente no la produjo porque no quiso, ya había muchas manos involucradas. No, ya somos muchos. Sí, puede que se torne algo complejo. Sí. Ok, entonces, fuimos, como dije, estamos grabando el día jueves 25. Yo la fui a ver ayer en el preestreno acá en Santiago. Y me gustó bastante, Beto. Creo que es la mejor película de Deadpool y es lejos, lejos una de las mejores películas que ha estrenado Marvel en mucho tiempo. Sí. Ya, no sé. A mí me gustó Multiverse of Madness y creo que es la mejor que he visto desde entonces. Pero me parece mejor que Multiverse of Madness. No sé qué tan atrás tendría que ir para buscar un equivalente. Pero es una película con muchos detalles muy entretenidos. Es muy para el fan de las películas Marvel en general. Para el que se quiera reír del mal estado de las películas Marvel, creo que hay una sorprendente cantidad de autocrítica acá, bastante directa. Bienvenido al MCU, llegas en época de vacas flacas. Básicamente. Y no sé qué más decir exactamente. Creo que con el paso del rato se me va a ocurrir una vez que definamos bien hasta dónde llegamos con los comentarios. Pero funciona muy bien la química entre Hugh Jackman y Ryan Reynolds, que ya han comentado extensamente que se han hecho muy amigos haciendo esta película. Y se nota que lo pasan bien juntos porque ya he visto un poco de la prensa que han hecho. Vi el episodio de Hot Ones, que fue buenísimo. Hot Ones, no sé si lo ubicas, Beto, yo creo que sí. En el programa en el que nos hacen probar alitas picantes. Ese mismo, que es uno de los canales de YouTube más populares de YouTube. Y que la verdad es que este par de tipos duros que matan gente a mansalva no son muy avezados comiendo comida picante. Así que es uno de estos episodios divertidos con gente que no soporta bien el picante. Sí, yo en ese caso puedo decir que yo como más picante que la mayoría de los tipos rudos de Hollywood, así es de que tampoco es algo que me sorprende. Sí, bueno, México, Beto, tiene esa cultura que no existe en otros, en tantos lados. Sí, pero pues sí, pues ya lo anunció. Esto es sí. Lo que por respecto sí iba a ser Deadpool 3, y que después sí, fueron haciendo declaraciones que cuando se habló de que podía haber el regreso de Hugh Jackman, pues fue algo que pues el internet lo tomó como una señal de que podía haber salvación para el universo cinematográfico Marvel, y pues en lo que resultó esto fue en muchísimas especulaciones, hasta que finalmente, que fue el año pasado, ¿no? Se reveló el título oficial como Deadpool and Wolverine, y se confirmó que esa era la idea, y se vino toda otra clase de especulaciones, montones de guiños y demás que se anunciaba que íbamos a tener, porque por filtraciones, debido a que filmaron mucho en locaciones, había muchas fotos en sets, y empezaron los rumores sobre quiénes iban a regresar y quiénes no, y tuvimos otra vez un montón de actores que les pondrían, no, no, no sé ni de qué están hablando, ni sabía que iba a haber una película, ¿en serio? No, pues a mí nadie me ha dicho nada, yo no voy a salir. Que por ahí vi que un par de actrices dicen, no, yo vi todo lo que hizo Andrew Garfield hace un par de años, y dije, ok, ese es el esquema, ese va a ser mi forma de trabajar. Lo voy a negar, lo voy a negar, lo voy a negar, y hasta que no me digan, aquí está una foto tuya en el set, lo voy a seguir negando. Y pues eso, ¿no? Finalmente se lo estrenó, que también fue película afectada por las huelgas. Recuerdo que empezaron a filmar lo que tenían cuando estalló la huelga de escritores, dijeron, ok, no podemos hacer algunas correcciones, pero pues ya después en los reshoots corrigiéramos cosas y empezaron a filmar, y conociendo la huelga de actores y directores, pues tuvieron que pausar por completo. Y eso hizo que se movieran por ahí las fechas, ¿no? Que originalmente la película iba para el otoño de este año, después la habían movido a mayo, que es la fecha de estreno habitual de las películas pesadas de Marvel, y después de que se habló de que probablemente iban a tener problemas debido al tiempo que se previó grabación, a la hora de retomar y completar los reshoots, se decidió ponerla en la parte final de julio, y fue como finalmente se estrenó. Y pues creo que coincidimos en que es una película increíblemente divertida, que mantiene toda la esencia y el humor de las entregas anteriores de las películas de Deadpool, que es algo que vimos mucho en la promoción, incluso con los anuncios de servicio público, ¿no? El de apaga tu celular, que apareció recientemente, pues era escuchar solamente un beep porque tenías una seguidilla de malas palabras de parte de Jackman, molesto porque alguien no había apagado su celular en una sala de cine. Así es de que, pues no sé qué tanto podamos comentar de la historia, Esteban. Ok, y no sé qué más contar respecto, pero yo creo que podríamos hacer una pequeña resumen de la trama, que sería, a ver, que esto un poco se explica, Deadpool. Pues para fines prácticos podemos decir que lo que pasó al final de Deadpool 2, cuando lo vemos que da este viaje en el tiempo para tratar de cambiar la realidad y que Vanessa no esté muerta, que es básicamente su motivación para hacerlo todo, recordamos que hace también algunos otros cambios, incluso en el mundo real, ¿no? Evitando que Ryan Reynolds tome algunas decisiones, y pues esto obviamente altera varias cosas en el multiverso, así que nos encontramos con que en su mundo, que aquí descubrimos que es la Tierra y 10.050, me parece que es como la denominan. Y pues Vanessa está viva, pero ya no es su pareja, porque después de algún tiempo de que regresó, terminó con él. Así es de que él, desde que no tiene a Vanessa en su vida, pues decidió colgar el traje y dejó de ser Deadpool. El día de su cumpleaños, que lo vemos que está trabajando como vendedor de autos, y es abordado por agentes de la TVA, este Que organismo vimos en la que serie de vimos Loki. en Loki, justamente. y le dicen que se lo van a llevar. Intenta ahí oponer un poco de resistencia, hace el primer par de chistes subidos de la película y termina siendo reclutado y con una misión muy especial, que es la que le piensan encargar en la TVA. Un agente que se hace llamar Paradox, interpretado por Matthew McFadden, es quien le explica que en su mundo pues está este problema de que falleció el personaje clave, el centro alrededor del que todo gira. Ancla. Sí, exacto, el personaje Ancla. Y que debido a eso, pues ese mundo ha empezado un proceso de descomposición que va a acabar con su eventual desaparición. Pero lo que él quiere es no tener que esperar a que el mundo se acabe. Si se va a acabar, que se acabe de una buena vez. Y lo que él desea, pues es acelerar el proceso. Obviamente Deadpool no está escuchando, no entiende qué es lo que le están pidiendo, y toma uno de estos aparatos portátiles que utilizan para abrir portales y transportarse entre dimensiones, y se va a hacer un pequeño recorrido por el multiverso. Sí, y bueno, lo que necesita... Bueno, a Deadpool le dan cierta instrucción, pero Deadpool entiende algo completamente distinto. Y parte esta aventura con Deadpool con la intención firme de tratar de salvar esta línea temporal en decadencia. Yo creo que eso a grandes rasgos es el factor desencadenante de la película. La película la verdad es que no tiene tanto desarrollo de trama, es más desarrollo de personajes. No tienes que saber tanta información, tienes ese propósito bien básico y después los personajes que se interponen en el camino. Donde ya hemos visto en los trailers a Cassandra Nova. Y sí, en el caso de Cassandra Nova, pues fue alguien que supimos de su existencia hasta que apareció por ahí en el primer teaser trailer, ¿no? Que había muchas especulaciones sí. Sobre quién podía ser. Rápidamente se le identificó el villano que ella interpreta, que es uno de los villanos de la pieza, porque tampoco es el único, que tiene una estructura un poquito rara ahí en el sentido de la película. Es interpretada por Emma Corrin, quien está pues ahí. Manipulando una de estas realidades que existen en este multiverso, y es lo que la convierte en la antagonista de turno. Que además, con este tema de las filtraciones, habría que señalar que el hecho de que filmaron muchas cosas en locaciones y no tanto en sets, pues provocó que hubiera mucha filtración de fotos sobre vestuarios, algunos de los actores que estaban presentes y demás. Sí, a pesar de que se revelaron bastantes cosas, hay aún varias sorpresas en esta película, sobre todo si hicieron como yo y no le prestaron atención a los rumores. Si le prestan atención a los rumores y después le echan a perder la película, yo creo que eso ya es un tema propio. Pero creo que tiene suficiente, tiene más que suficiente, tiene muchos elementos muy entretenidos, tiene muchos personajes que regresan, personajes que no esperabas que iban a aparecer, muchísimos actores que hacen... cameos y roles no tan cameos, ya un poquito más largos, que contribuyen de manera muy efectiva a la historia. Que esto además les permitió hacer muchas bromas y meta, ¿no? Mucho humor de metaficción, sí. En los que rompen la realidad y empieza por ahí Deadpool a hacer comentarios acerca de los sucesos fuera de las películas, de los distintos estudios que estuvieron a cargo de ellas, sí. Y o incluso se puede dar el lujo de que de repente, como ya empiezas a ver tantos cameos, estás esperando más y él espera que aparezca un personaje y dice, ¿qué? ¡No está! En este momento Marvel decidió por ese metacaño cuando más lo necesitábamos, y pues ese de esas pequeñas chispas y menciones que hacen que el humor de la película crezca más allá del tema referencial. Sí, no, cuando hay un personaje que tiene un inesperado final y Deadpool dice, no, está bien que se vaya, no sabe lo que le estaba haciendo a nuestro presupuesto. Así que... esa es la gracia, no solamente que aparezcan, sino que cómo los usan y que los usen bien. Porque simplemente llenar de cameos es algo que no habría funcionado. Y acá logran ser cameos con mayor o menor grado de significancia, pero que son funcionales a la historia. Y eso es súper importante, que no se transforme en una historia que se detiene para mostrar a tal personaje. No hace eso Deadpool. Logra incorporarlos a la historia porque logra o tuvieron una excelente idea de cómo desarrollar la historia en un contexto que te permitiera incluir un montón de referencias a miles de cosas sin que se desvirtuara el avance de la trama, y eso lo consiguen a través del TVA y parte de la mitología que se vio en la serie de Loki. Así que sí, creo que fue un momento de inspiración bien brillante, en mi opinión, que termina dando la mejor película de Deadpool y una de las mejores películas de Marvel, como dije, en muchísimo tiempo. No sé si esto es fase 4 todavía, Beto. Sí. Si es fase 4 todavía, es por lejos la mejor película de fase 4 de Marvel. Así, pero... Me inclino a pensar que esto tiene un poquito que ver con el tema de que se siente como que cierra varios lazos, ¿no? Como toma algunas cosas de otras películas y las une y tienes un elenco pues compuesto de muchas estrellas y nombres conocidos, pues esto resulta en que te da la misma sensación de cuando viste los cierres de las fases anteriores, ¿no? Con las películas de los Avengers, en donde tenías que se unían varios personajes y varios arcos para algo nuevo. Equivale a un Avengers Endgame prácticamente. Y también toda esta idea de los cameos y negociar con los actores para que regresen a tomar su papel, pues presentó algunos casos curiosos, porque por ejemplo hay un actor en específico con el que hubo negociaciones, se acercaron a él, él estaba dispuesto, pero entre su agente y el estudio nunca pudieron llegar a un acuerdo. Al parecer estaba pidiendo más dinero, que no es como si fueras una estrella, o sea, por favor, o sea, toda tu carrera dependió de lo que hiciste aquí y del director inglés que te dio tu primera oportunidad, y ya ni siquiera él te llama. O sea, ¿qué carajos? ¿Cómo te pones a hacer exigencias de que quieres más dinero para hacer una película que te va a volver a poner los reflectores encima? Ah. ¿Qué te pasa? Bueno, tal vez te dijo, este es mi momento para conseguir dinero. Ya sé de quién estás hablando, Beto, pero lamentablemente no lo puedo revelar. Sí, es una de las sorpresas que los va a sorprender doblemente, que este personaje, pero que no sea quien debería ser. Sí, y es que con los cameos pasó algo ahí muy, muy curioso, ¿no? Porque tenemos otro actor que es una doble sorpresa. Aparece y tú crees que ya entiendes lo que estás pasando. Ah, sí, esto lo hemos visto antes. Este personaje en esta clase de situaciones funciona y de repente te das cuenta de que no era así. Sí. Sí. Y todo este tema también de traer personajes del pasado y demás permitió revisitar mucho vestuario y que, volviendo al tema de las filtraciones, pues todos nos enteramos de que Wolverine iba a utilizar el traje amarillo, claro, justamente por fotos en una de las locaciones. Que el traje amarillo es algo bien, bien curioso, porque Hugh Jackman decía que el día que le hicieron las pruebas finales ya de la versión final del traje, que él sentía como que era lo correcto, como que es algo que tenían que haber hecho desde antes, y sintió que era por fin cerrar un ciclo de algo que tenía pendiente con los fans. Sí. Bueno, le preguntaron a Kevin Feige por los trajes negros y dijo que bueno, que en esa época los productores de la película que estaban por encima de él, vieron que Matrix había sido un gran éxito y dijeron, mira, en Matrix utilizan trajes de cuero negro, ok, trajes de cuero negro. Sería todo. Sí, y habría que recordar también que en aquel entonces, pues Feige era un asistente de producción, no era alguien que tuviese una voz de mando que pudiera pesar en la toma de decisiones, pero también habría que recordar que pues hace más de 20 años el mundo era distinto, la concepción de lo que podía ser una película de superhéroes era muy distinta, y realmente creo que no querían arriesgarse a poner trajes muy coloridos en la pantalla por temor a espantar a la gente. Pero pues después de 20 años de éxitos continuos con trajes coloridos, pues llegamos al punto en el que ya se puede hacer esto, ¿no? Además de que este el tema de que nos dará por ahí muchísimos guiños a los cómics y otros medios de ficción. Van a haber muchas versiones de Wolverine, que seguramente van a ser delicia de mucha gente. Y por ahí tenemos el primer cameo inesperado. Vemos muchos looks clásicos y tal vez algo que no esperarían ver, también lo vemos. Así que no, son todo el fanservice que queremos, pero bien entregado. Hubo gente ahí que hizo estudios cuadro por cuadro y dijo, mira, esto tal vez está modificado solo para efectos del tráiler. Sí, tenían razón. Es todo lo que voy a decir. Sí, que insisto, aquí ya sacarle provecho a más de 20 años de historias de cómic y a un grupo a una audiencia que incluso ya está más compenetrada con los cómics, aun si no los han leído, tiene una noción de lo que ha aparecido ahí. Sí. Sí, y que insisto, a pesar de las muchas filtraciones, pues teníamos ahí más cosas, ¿no? Mencioné que además de Cassandra Cain, teníamos otro villano, que sería el que interpreta a Matthew McFadden. Paradox. Que, pues sí, pues en esta idea de que es el actor inglés de carácter que hace de un villano y bien educado y con modales perfectos, creo que es algo que hace bastante bien. Sí. Para algo que es algo así como una rom-com homoerótica de acción. Sí, que ese es un aspecto que, a pesar de algunos chistes sujetos, no creo que está bastante bien manejado. Es algo en lo que supieron sacarle ventaja a esta química que hay entre Hugh Jackman y Ryan Reynolds, que se hicieron grandes amigos, y aprovechar al máximo este bromance público que han tenido desde hace unos años, ¿no? Es algo que pudieron poner en pantalla muy bien, y en medio de grandes coreografías de acción y un diseño de producción al estilo de las Marvel Studios. Entonces, como tomar lo mejor que tenían las películas de Deadpool y ponerle los valores de producción a los que nos ha acostumbrado Marvel en los últimos 15 años. Sí, no, creo que está bien lograda en todos los aspectos. Ya sería repetirnos mucho sobre las mismas cosas, pero insistir que los diálogos son muy buenos, las escenas de acción son muy buenas. Están todos los cameos que querías ver. A mí no hay nadie que diga, me gustaría haber visto a esta persona y no está... Salvo tal vez un par de personajes, pero son actores que están, tal vez ya no están para estos trotes, posiblemente. Que en ese sentido, los dos actores más veteranos, que son de quienes considerarías, serían los que quizás estarían más renuentes a regresar y retomar sus papeles. Si me preguntas, yo creo que son los dos que más aman esta clase de cosas y con más gusto se presentarían a hacerlo de nuevo. Ahí más bien yo creo que sí hubo varias otras consideraciones entre tiempos, traslados, cuánto tiempo iban a grabar, qué tanto iban realmente a aparecer a cuadro, etcétera. Pero probablemente, a pesar de ser los dos de mayor edad y de quien tendrías más dudas, yo creo que de haberse dado ciertas condiciones, los dos lo habrán hecho con mucho gusto. Sí, justamente. Porque son personajes que la verdad les gustaron mucho. No sé, en fin. Absolutamente recomendado. Vayan a verla al cine si tienen ganas. Si no, esperen a que se estrene en Disney, pero tengan precaución, desconéctense de internet porque va a estar difícil escapar de los spoilers por tanto tiempo. Sí, ya sabemos que el tema de los spoilers siempre es delicado. Yo hace mucho que purgué mis redes y no tengo ese problema. Es muy difícil que vea un comentario, además de que suelo verla los primeros días después del estreno. En esta ocasión normalmente lo hubiera visto hasta el lunes, lo cual pues sí habría dado espacio a que por ahí me quemara algo. Y a final de cuentas me di cuenta de que tenía un horario que me acomodaba bien el jueves y esto me permitió evitar algunos. Mencionar por ahí... que otra cosa importante que tiene la producción es que sí toman en cuenta un poquito a la gente del medio del cómic. Por ahí circula una foto que había muchos comentarios al respecto, en la que aparecen Ryan Reynolds y Hugh Jackman con cuatro escritores de cómics, que me puso a pensar si todavía tomamos en cuenta este tema de los 6 dedos de separación. Estoy a un grado de separación de Ryan Reynolds y de Hugh Jackman. ¿Ah, sí? Porque de los cuatro escritores que están en esa foto, bueno, ahí estaban Gail Simone y Dan Slott. No está Dan Slott, el chaparrito gordito barbón que aparece ahí es Jerry Dugan. Está Jerry Dugan, está Fabián Isiesa, está Gail Simone y el más alto que está en el extremo de la foto es Joe Kelly. Son los cuatro autores de cómics que están por ahí. Ok. Ah, no, otra foto la que vi entonces. Y pues bueno, de esos cuatro escritores de cómic, a tres de ellos los conozco. Y con ellos los conozco no es de, ay, lo vi o estuve ahí de cerca o me firmó algo, sino de son tres escritores con los que tuve conversaciones de mínimo 5 minutos. Creo que Jerry Dugan fue con el que menos hablé de ellos. Pero pues eso. Qué bien, Beto. También mencionar el tema de lo del guión, que me parece que es importante señalar. Que hablabas tú del tema de los diálogos, que qué bien trabajados están, y creo que aquí sería importante mencionar que pues originalmente tenían un guión que escribieron un par de gemelas que les gustó lo que ve en la historia, pero creían que necesitaban retrabajarlo, y trajeron a la pareja de escritores responsables por las dos películas de Zombieland, y ellos son los que encargaron de darle forma a una versión ya más completa del guión, cercana al final, y sobre esa, y quienes estuvieron mucho trabajando, sobre todo del lado de los diálogos, más que con la trama misma, fueron el propio Sean Levy, que es el director de la película, y Ryan Reynolds, que además los dos son coproductores de la misma. Y ya para darle una última pasada, el actual escritor de Amazing Spider-Man, Seth Wells, vino también a darle algunos retoques y darle una revisada un poquito a los diálogos de este guión. Mira, a propósito de que mencionamos a Gail Simone, me gustaría hacer aquí ya salirme un poquito con un pequeño spoiler. Hay un momento en el que está haciendo un resumen argumental de la historia de Deadpool y habla de Deadpool 2. Entonces dice que ahí hizo. Dijo que refrigeró a su novia. Y dije, wow, llegó este término, porque no lo había escuchado fuera de los cómics, de las mujeres en refrigeradores. Que sí, bueno, este tema de las mujeres en refrigeradores es realmente lo de donde partió la carrera de Gail Simone. Había que recordar que ella escribía comentarios sobre cómics antes de ser una profesional del medio. Sí, y eso es, bueno, en inglés dijo Fridge Vanessa, algo así. Que es un término inventado por Gail Simone y que tiene un amplio uso y todo el mundo lo entiende. Y ella escribió un ensayo que creo que lo publicó con Book Resources, en donde hablaba de esto y le ponía ese nombre al término. Esta idea de meter a la mujer en el refrigerador era cuando no se desarrollaban los personajes femeninos y nada más se les utilizaba como un detonante para crear una reacción o motivar a que el héroe protagonista de la historia haga algo, ¿no? Es algo que se ha hecho desde siempre en la ficción, pero que de repente en los cómics y en los cómics superhéroes sobre todo se volvió algo muy presente y ella pues ahí decidió un poquito alzar la voz y oigan, no, como que ya avanzó bastante la civilización, ya sería hora de que dejáramos de hacer esto. Y lo del nombre se da de uno de los ejemplos más sonados, que fue en el caso de Green Lantern. Al primer número de Kyle Rayner específicamente, que creo que es Green Lantern número 51. Cuando aparece el personaje de Kyle Rayner, al poco tiempo de que se convierte en el nuevo Linterna Verde, uno de los primeros villanos que enfrenta, Major Force, va y asesina a su novia, a Alex, la corta en pedacitos y la mete al refrigerador, que es de donde viene este término de mujeres en refrigeradores, que en inglés es fridge. Cuando refrigeras a una mujer, pues es eso, que te dijiste de ella ya fuera que la violaron, la torturaron, la mutilaron o de plano la mataron, nada más para provocar una reacción en el sí, con mayor o menor grado de desarrollo, pero es un recurso ampliamente utilizado aún hoy. A pesar de toda la mentalidad o los intentos de modernizarse, sigue siendo un problema de las historias. Sí, que vamos, ya se usa mucho menos, ¿no? En términos de cómics en el mainstream, creo que fuera de escritores mediocres como Mark Miller y Rob Liefeld, creo que ya es poco el uso que se le da, pero pues sí es un recurso que seguirá existiendo de una u otra forma, pero que por fortuna se ha vuelto menos común. Ok, Beto, creo que con eso estamos terminando este episodio de Comic Verso y estamos llegando ya a las 2 horas, porque ahí tuvimos un par de interrupciones, pero creo que este episodio va a andar por ahí por la hora 35, hora 40 más música. Yo calculo que ya con la música, quitándole las pausas que tuvimos, debe quedar por ahí rondando la hora 45, que se ha convertido más o menos en la media de nuestros episodios en los últimos meses. Y recordarles que el especial de fin de mes que escucharán un par de días después de que liberemos este episodio, pues ya por allá nos podremos explayar un poquito más acerca de detalles y nuestras opiniones de esta película y ya y con spoilers y demás, pensando en que pues ahí allá van con la advertencia, no es de que estén subiendo podcast cualquiera que de repente les comente una película que ya vieron para ver el especial, pues sí, lo recomendable es que hayan visto antes la película. Ok. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Si desean colaborar con nosotros de manera monetaria, pueden hacerlo ingresando a nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada de cada episodio de Comic Verso y a la publicación de nuestros episodios especiales mensuales. Los últimos aquí se los dedicamos a X-Men 97 y el de este mes de julio lo vamos a dedicar a Deadpool y Wolverine. Si desean unirse a nuestro Discord y dejar preguntas como lo hace Tío Coy, como lo hace Arturo López, etcétera, lo pueden hacer ingresando a bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. En nuestra página web encuentran links a la mayoría de nuestras redes sociales, así que esperamos verlos por ahí, que también nos manden preguntas por Twitterx o Blue Sky o el resto de los lugares donde nos pueden encontrar. Beto, ¿dónde más te puede encontrar la gente, tú que estás ubicuamente por toda la red? Yo no diría que ubicuamente, mi presencia es mucho menos de la que fue en años anteriores, pero en temas de redes sociales me encuentran activo tanto en Twitter como en Blue Sky, en ambas me pueden buscar como Albion2112 o por mi nombre, Alberto Calvo, así seguramente les apareceré por ahí. Y más allá de eso, colaboro en el podcast de nuestro amigo Dr. McCoy, que es Archivos Temporales, en donde hace un par de semanas ya liberó el episodio de la Liga de la Justicia que se había quedado guardado después de que tuvo por ahí algunos problemas técnicos y seguramente en un par de semanas ya grabaremos sobre algún tema nuevo que pues ya les estaré avisando por aquí. Más allá de eso tengo un blog, se encuentran en ograrlansedades.blogspot.com y una página de Patreon que está en patreon.com/guiaficcionauta, guiaficcionauta todo de corrido y con X. Y también soy, o al menos eso creo, parte del poderoso podcast Comicase, que pues una vez que se decidan a empezar a hablar de otras cosas que no sean los cómics del fascista chillón, ex agente de la CIA, pues probablemente regresaré a colaborar con ellos, aunque no hay ninguna garantía de ello. Ok, que denota que Beto no es el hombre del jardín. Repito, Beto no es el hombre del jardín. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.